La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica y que hoy me salvó la vida, Joel, por los lentes. Muchas gracias. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en la calle de Clavijero número 24, aquí en el centro, en el mero corazón de la ciudad capital del estado de Veracruz, en Jalapa. Estamos con una temperatura de 19 grados, bastante agradable. Está nublado aquí en Jalapa, no ha llovido más que en la madrugada llovió. Hoy he estado tranquilo en esos aspectos, pero próximos días habrá sol, pero también lluvias que vienen a formar parte de la onda tropical número 9, que está por el Pacífico, pero que algunas nubes nos alcanza hasta esta zona. Nos saludamos con gusto y estamos escuchando en su momento a una cantante rusa, joven, interpreta música pop, y lo que ella se llama Yulia Savicheva, Yulia Stanislavovna Savicheva, es el nombre de esta cantante, pero conocida así como tal nada más, Yulia Savicheva. Ella nació en Kurgan, en Rusia, en 1987, y pues es una cantante muy popular allá en Rusia. Recuerden que estos días hemos estado escuchando a algunos grupos musicales de Rusia y algunos cantantes contemporáneos, pues solamente en este contexto que tenemos del Mundial de Fútbol, y pues no está por demás enterarnos qué es lo que está escuchando en esta ocasión, en estos momentos, el país anfitrión, que es Rusia. Yulia Savicheva ha sido representante de Rusia en esos famosos festivales Eurovisión, particularmente estuvo en el año 2004, que ese Eurovisión, ese festival se celebró en el año 2004 en Estambul, precisamente. Bueno, pues es lo que estábamos aquí iniciando, escuchando esa música de los tiempos actuales de Rusia. Bueno, también por otro lado, pues el día de hoy ya tenemos cardenal aquí en Jalapa, en Veracruz, Sergio Beso. Hoy fue nombrado cardenal por el Papa Francisco allá en el Vaticano, y bueno, para la comunidad católica pues es un gusto, ¿no?, que existe un cardenal y además veracruzano, ¿no? Pues está muy bien. Ojalá todo ese tipo de acciones sirviera para cambiar nuestra sociedad, para cambiar la mente, la moral, las conductas de la gente, tanto políticos como pues todos aquellos que hacen cosas malévolas en contra de una buena convivencia, ¿no? Una buena convivencia en este estado de Veracruz y en el país también. Ojalá ayudara mucho ese tipo de acciones. Y pues ahí con la fe, ¿no? Y con sus formas de trabajar, sus palabras, ojalá ayudara mucho a toda la población. Pero bueno, hay un cardenal aquí en veracruzano, hoy nombrado allá en el Vaticano por el Papa Francisco. Y bueno, también por otro lado, pues hemos estado comentando que ya terminó el proceso de las campañas políticas y ahora ya nos enfilamos para el día 1 de julio, ese domingo, para ir a votar. Entonces, en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral pues está haciendo varios llamados para ir a votar. Nosotros pensamos que nos habíamos salvado los spots de los partidos políticos, eso sí, porque ya se terminó, pero ahorita estamos escuchando los mensajes del Instituto Nacional Electoral para ir a votar. Pero bueno, ¿qué es lo que no se puede hacer justo en este momento que ya se conoce como veda electoral? Bueno, no se puede hablar de partidos, no se pueden hacer manifestaciones públicas, no se puede hacer proselitismo. Y bueno, algo que no está contemplado, o cuando menos no se dice dentro de lo que no se debe hacer, pues es hacer mapacherías, ¿no? Ya hay gente que anda vendiendo sus votos y hay gente que los anda comprando también, y pues yo creo que eso habría que tener mucho cuidado, ¿no? No hacerlo, ¿no? Es algo que es una mala práctica y eso no ayuda a nada para la democracia. Igual los que se han robado boletas, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado al respecto. Bueno, y las elecciones terminan a las 6 de la tarde de este domingo. Solamente si hubiera, como sabemos, si hubiera más gente que estuviera votando a las 6 y no haya alcanzado a emitir su voto, pues todavía se cerrará la casilla un poco más tarde. Sin embargo, pues así será. Así será a las 6, se cierran las casillas y empezará a fluir los conteos de la votación. Y para eso, pues ya hay una organización muy grande para empezar a saber cómo fueron los resultados, ¿no? Y en este caso, el Instituto Nacional Electoral anuncia que para el caso de la Presidencia de la República, los resultados del conteo rápido, a las 11 de la noche se sabrá más o menos cómo irá la elección. Esto existe ya un comité técnico asesor del conteo rápido, que eso es lo que menciona. Recordemos que habrá también elecciones en los estados, en 9 estados, en el caso particular Veracruz, se elegirá el gobernador. Pero a nivel de lo que significa tener los resultados de la Presidencia de la República, el domingo a las 11 de la noche ya tendríamos el primer reporte de acuerdo con el conteo rápido. Además, también existen encuestas de salida, entonces se recomienda que a nivel local las encuestas de salida podrían saberse a las 8 de la noche. A nivel federal, pues la recomendación del INE es esperarse hasta las 11, o sea que a las 11 de la noche pues sabremos más o menos cómo va la elección. A las 12 de la noche el Instituto Nacional Electoral tiene contemplado que esté ya el conteo del 12% de las actas. Hacia las 5 de la mañana se tendrá el 57%, eso es lo que sería aproximadamente lo que llevarían ya recopilado hasta ese momento. Ya a las 8 de la mañana del lunes 2 de julio estaría aproximadamente el 82% de las actas. Entonces ya el lunes a las 8 de la mañana, antes de que empiece el partido Brasil contra México, ya sabremos quién es el presidente de la República. Esperemos que así sea. Esperemos que no existan contratiempos, que el conteo sea bueno, que no existan trampas, que no vaya a haber problemas con que se cayó el sistema o que algún algoritmo travieso empiece a cambiar la votación, los resultados de la votación. En fin, todo eso se espera que no suceda y que tampoco se vendan los votos ni que se coaccione a la gente para votar por X persona. Todo eso se supone que está prohibido, pero sabemos que en la práctica se realiza, se lleva a cabo en diferentes lugares, particularmente en colonias marginadas o en comunidades apartadas. Se realiza mucho esa práctica. Hay que tener cuidado. Ojalá sea una votación lo más limpia posible y podamos tener realmente un resultado de acuerdo con lo que vota la mayoría de la gente. Pues vienen ya las elecciones, vienen también ya los octavos de final del fútbol, y fíjense que de manera particular pues ya están los 16 equipos. 5 son del continente americano, 10 son del continente europeo y 1 del continente asiático. O sea, Japón solamente pasó, los africanos no pasaron. Y de parte de nuestro continente americano, pues tenemos a Brasil, pues está Brasil, está Argentina, está Uruguay, está Colombia, y por supuesto que está México, ¿no? Que ya pasó este de panzazo, ¿no? Gracias a Corea, pero también por su actuación de dos partidos que ganó. Por parte de Europa, pues está Portugal, está Francia, está España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Bélgica, son los que van a disputar los octavos de final, Inglaterra, Suecia y Suiza, ¿no? Son los 10 países europeos que van a estar en los octavos de final, que empiezan el próximo sábado. El domingo, que son las elecciones, ¿quién va a jugar? Va a jugar España, eso será a las 9 de la mañana para nosotros, juega España contra Rusia, y a la 1 de la tarde Croacia-Dinamarca. No creo que sea pretexto para decir, no, pues que me quedé viendo el fútbol y no voy a ir a votar. No va a haber, no creo que sea así esa situación, salvo que jugara México, pues entonces sí. Pero entonces la realidad del lunes 2 de julio, así va a ser, ¿no? Ya a las 8 de la mañana sabremos quién va a ser el presidente de la República. Espero que así sea, que no haya ningún problema. Y a las 9, pues ya estaremos listos para ver el partido México contra Brasil de la Copa del Mundo. ¿Será una fiesta? ¿Será un cambio de esperanzas? ¿Será una nueva sociedad la que se vendrá a manifestar el próximo 2 de julio? O sea, ya el día después, ¿será todo eso? ¿Y será que México gane? No, imagínense nada más, sería maravilloso, ¿no? Que todo estuviera cambiando, ¿no? Que todo cambiara y que inclusive México ganara. Como dijera el Chicharito, ¿no? Soñemos con cosas. Bueno, ustedes ya saben lo que dijo, ¿no? Esa palabra que utilizamos regularmente nosotros para decir que debe haber cosas buenas, fregonas, para decirlo en términos más suavecitos, ¿no? Pues bueno, muy bien, pues vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y esto es lo que tenemos esta noche. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que el Hackathon V estimuló habilidades lógico-matemáticas de participantes. La industria 4.0 revolucionará a la educación superior, asegura Giovanni Silva, especialista en centros de datos. La modalidad a distancia optimiza procesos educativos, esto afirma Tomás Huerta, director de Educación y Gobierno de la empresa Territorium Life. Estudiantes de la Facultad de Biología culminaron proyecto internacional en línea. El voluntariado de la UV apadrinó a niños de Atecachi y Ixhuacán que egresaron de la primaria. Niños mejoran desempeño escolar con curso de robótica y programación que ofrecieron estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática. La UNAM entregó el día de hoy al Instituto Nacional Electoral la auditoría al programa de resultados electorales preliminares. Académicos del Centro de Investigaciones Cerebrales capacitan a personal del Hospital de Salud Mental de Orizaba. Trabajadores de la Universidad Veracruzana concluyeron taller de arte terapia. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, a través de la Licenciatura en Ingeniería de Software, concluyó el Hackathon y el concurso de programación que llevó a cabo dentro de la Escuela de Verano en Ingeniería de Software. Ángel Sánchez compartió que el Hackathon, estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática y de diversas licenciaturas de la región Orizaba-Córdoba, formaron equipos que durante 24 horas trabajaron en propuestas innovadoras para resolver diversas problemáticas que se presentan en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, el gasto excesivo de energía y la falta de conocimiento sobre la ubicación de las dependencias universitarias. Son dos problemas que tomaron en cuenta y los resolvieron a través de una programación. Susana González, estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Software y miembro del equipo que obtuvo el tercer lugar, relató que los miembros de ese grupo trabajaron con el problema de la falta de conocimiento de la ubicación de los edificios y dependencias de la Universidad Veracruzana. Entonces desarrollaron una aplicación que permite a los estudiantes ver las rutas para llegar a cualquier dependencia, así como donde pueden hacer los trámites y actividades que realizan dentro de ella. Eso es algo muy importante. Pareciera una cosa común, pero créanme que a veces todos, ¿no?, todos los de la comunidad universitaria no ubicamos exactamente dónde están los edificios. Entonces desarrollaron un programa, un software, una aplicación que se pone en los celulares y en los móviles, y ahí se pueden orientar los estudiantes. Fue una de las aplicaciones y con eso obtuvieron el tercer lugar. El caso de Aldair Marín Hernández, estudiante de la licenciatura en informática de la región Orizaba, Córdoba, e integrante del equipo que obtuvo el segundo lugar, compartió que desarrollaron una propuesta de un sistema de cámaras con reconocimiento facial para detectar a las personas ajenas a la comunidad universitaria que entran a las instalaciones de la UB. Ese es un sistema de seguridad. Entonces, pues este programa, este software, registra los rostros de todos los que son de la comunidad universitaria, pues de acuerdo con las credenciales, y aquel que no aparece en esa base de datos, inmediatamente pone una alerta de que esa persona es ajena a la institución. Pues puede ser igual un familiar, ¿no? Pero pues habría que reconocerlo, ¿no? No haya problemas en ese sentido. Pero bueno, Misael Hernández Rosado, estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Software, que forma parte del equipo ganador del hackathon, mencionó que su grupo propuso medidas para disminuir el consumo de energía, como la instalación de paneles solares y luces automatizadas en lugares poco concurridos. Entonces, eso fue lo que hicieron, una aplicación para ahorrar energía, y pues con eso obtuvieron el primer lugar. León Enrique Heitler, ladrón de Guevara, ganó el primer lugar del concurso en programación. Y Ángel Sánchez García, académico de la Facultad de Estadística e Informática, explicó que en el concurso de programación se evaluaron habilidades lógico-matemáticas y destrezas para resolver problemas por medio de la computadora. Participaron 24 estudiantes de bachillerato y licenciatura, a quienes se otorgaron 4 primeros, segundos y terceros lugares. Son las 20:19. Giovanni Silva Rodríguez, especialista en centros de datos e integrante de la empresa MTNet, afirmó que la industria 4.0 revolucionará a la educación superior, ya que permitirá crear planes de estudios integrales diseñados a partir de las necesidades de docentes y estudiantes. Giovanni Silva impartió la conferencia Conectividad de Alto Rendimiento en Escenarios de Industria 4.0. Esto fue en la USB, aquí en Jalapa, en el marco del evento Conferencia Industria 4.0, realizado por la Universidad Veracruzana en conjunto con la empresa IMTINET. Y explicó que el término Industria 4.0 engloba los ámbitos de la robótica colaborativa, la realidad virtual y la inteligencia artificial, elementos que son ya indispensables, no en un futuro, sino ya en el presente. Todo eso se utiliza ya. Y eso, pues, en combinación con la educación, habría que buscar un mejor desarrollo, ¿no? Entonces anunció que gracias a esta industria inteligente se podrá tomar información directa desde las aulas de estudio, lo que permitirá volver flexibles los planes académicos rígidos y por medio de estos formar alumnos con talento 4.0. O sea, el talento 4.0 abarca robótica, realidad virtual e inteligencia artificial. Giovanni Silva enfatizó que quienes implementen esta revolución tecnológica deben estar listos en el ámbito cultural y de actitud, pero sobre todo en la parte técnica, que es la base de esta industria. Agregó que si no se realiza un cimiento técnico suficientemente fuerte que soporte la industria 4.0, se corre el riesgo de invertir recursos, tiempo y esfuerzos sin obtener resultados. Es urgente que la industria 4.0 permee en la educación superior en México, ya que las universidades la necesitan para formar profesionistas que se adapten al entorno globalizado actual. Son las 20:21. Continuando con las cuestiones de la tecnología, Tomás Huerta Hernández, director de Educación y Gobierno de la empresa Territorium Life, aseguró que la educación a distancia es una excelente modalidad para que el conocimiento permee en aquellos sectores de la población a los que no llega por diversos motivos. El directivo impartió la conferencia Estrategia para la Implementación de Sistemas de Educación a Distancia. Esto fue también en la USB, en el marco de la puesta en marcha del programa UB4.0. Tomás Huerta dijo que la educación a distancia es la principal opción para llegar a regiones aisladas con un enfoque de cobertura e inclusión. Y mencionó que incluso a sabiendas de que existen muchos casos exitosos de educación a distancia, en nuestro país los estudiantes prefieren la modalidad presencial. Y afirmó que universidades como Harvard en Estados Unidos y la Nacional de Educación a Distancia en España tienen gran experiencia en esta modalidad de educación, misma que las instituciones de educación superior mexicanas pueden aprovechar para construir sus propios modelos educativos. Recuerdo que en otros momentos ha habido maestros, investigadores de la educación que han tomado muy en cuenta esta importancia de la educación a distancia, pero también han dicho que se necesita capacitar a los maestros y también tener una disposición de los alumnos para que la educación a distancia tenga mejores resultados. Porque luego, pues, digo, no es por nada, pero a veces estar en el grupo de manera presencial y tener compañeros de banca, cuando menos uno en cualquier momento organiza algo, ¿no? Pero así a distancia, pues hay que tener una disciplina muy férrea. Y el maestro también tiene que estar acondicionado de tal manera de mantener la atención de los jóvenes que tengan esta educación a distancia. Sin embargo, ha habido experiencias muy interesantes. Más adelante vamos a hablar de alguna de ellas que se ha desarrollado aquí en la Universidad Veracruzana. Tomás Huerta reiteró que la educación a distancia debe difundirse para posicionarse como una opción educativa de excelente calidad, la cual en muchos aspectos supera a la educación presencial. La educación a distancia perdurará en corto, mediano y largo plazo y es una opción para que la Universidad Veracruzana brinde a jóvenes de comunidades remotas la oportunidad de ser parte de nuestra casa de estudios. Son las 20:24. Bien, aquí es donde venimos a hablar de esta aplicación de educación a distancia. Estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana concluyeron el proyecto Ciclos en Astronomía y Psicología Animal, muy interesante, el cual desarrollaron dentro del programa colaborativo de aprendizaje en línea, plataforma impulsada por la Red de Instituciones Públicas de Educación Superior de Nueva York, de los Estados Unidos. La ceremonia de entrega de reconocimientos a los jóvenes que participaron en ese proyecto estuvo encabezada por Mario Oliva Suárez, quien es el titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del Programa Colaborativo de Aprendizaje en Línea, Jorge Benítez Rodríguez y Elvira Morgado, secretaria y académica respectivamente de la Facultad de Biología. Elvira Morgado compartió que 15 alumnos de la experiencia educativa Fisiología Animal trabajaron virtualmente con estudiantes de la Universidad de Ohio en su campus Zanesville. Para que vean, cuestiones de campo, y particularmente con animales, se pudieron trabajar a distancia. Entonces, Elvira Morgado relató que desarrollaron trabajo colaborativo en inglés, un reporte de investigación y también explicaron los resultados de este mismo reporte. Y añadió que el tópico principal fue la identificación de fenómenos astrológicos con influencia en la fisiología animal. Sí, pues hay veces que la luna llena pues influye, ¿no? Algún eclipse o también el propio sol. Todos esos fenómenos astrológicos influyen en la conducta animal. Verónica Rodríguez relató que los jóvenes intercambiaron ideas en cuanto a gustos y culturas con sus pares de los Estados Unidos, superaron retos de los horarios y se percataron de que los estudiantes norteamericanos enfrentan otros problemas como los altos costos para estudiar. Son las 20:26. Hemos hablado en estos días, en estos meses, de 1968, hace 50 años, que pues empezaron a haber varios movimientos, entre ellos movimientos estudiantiles en París, Francia, habría también en los Estados Unidos, y de manera muy particular, que no es estudiantil, pero sí refleja la movilización y la expresión de jóvenes de Oakland, en Estados Unidos, es el de los jóvenes negros, el poder negro, el poder de las Panteras Negras. Las Panteras Negras fue muy famoso ese movimiento, que justo el 25 de junio de 1968 se estaba discutiendo legalmente o se estaba persiguiendo a estos jóvenes negros de California porque se decía que era una especie de guerrilla urbana en los Estados Unidos. Hoy Germán Bellinghausen lo recuerda en La Jornada, en un artículo que escribe, y dice que de gran carisma el detonador del poder negro, el Black Power, de la noción negro es bello, black is beautiful, que dejaría una huella profunda en la población afrodescendiente de los Estados Unidos, no solo en una gran vanguardia en aquella primavera de vanguardias revolucionarias de todo tipo, sino en el punto más alto y más álgido de la liberación negra. El racismo herido de los blancos golpeaba con especial furia en los Estados Unidos. En los años previos, la lucha por los derechos civiles había abierto una gran grieta en el muro supremacista, con el acta de 1964 y la proscripción de prácticas hasta entonces normales, poniéndolo entre comillas, de segregación, violencia y desprecio. El desafío de los Black Panther resultó formidable para el gobierno de Ronald Reagan como gobernador republicano de California. En 1969, el gobierno de Richard Nixon, a través de la FBI, literalmente les declaró la guerra a los Black Panther, o las Panteras Negras, como se conocía este partido especial, partido político liderado por Bobby Seale y Whig Newton, que se conocieron ellos en el Merritt College de Oakland y estaban descubriendo el libro rojo de Mao Zedong. Su brújula política venía de Malcolm X, que ya había sido asesinado por la Hermandad Musulmana en 1965. Fue el primero en no dejarse, no poner la otra mejilla y contraatacar Malcolm X. Inspirados justos en Malcolm X, Seale y Newton escribieron el documento que daría base al futuro Plan de 10 puntos. Fíjense, las ideas de Malcolm X, las ideas de Mao Zedong influyeron para que el poder negro, las Panteras Negras, hicieran su movimiento. A partir de enero de 1967, su agrupación se convirtió en una fuerza política de rápido crecimiento, de pronto alcance nacional, que para 1968, hace 50 años, llevó a la práctica una política autogestionaria, autónoma y revolucionaria, única en el mundo, con énfasis en la dignidad y los derechos de la población negra. Queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y paz. A partir de eso se desarrollaron programas de salud comunitaria, escuelas y desayunos para los niños que impactaron los barrios negros de todo Estados Unidos, y su efecto aún es perceptible 50 años después. Surgen como un grupo armado de autodefensa, aprovechando las leyes de los Estados Unidos, que son muy laxas en materia de tener en posesión las armas, ¿no? Con un comando armado de 30 hombres, desafiaron al gobernador Ronald Reagan en el Capitolio de Sacramento el 2 de mayo de 1967, y Ronald Reagan le respondió con una ley que limitaba a los negros el uso de armas de fuego. Estaría también muy cercano el asesinato de Martin Luther King, que fue el 4 de abril de 1968, que enciende la mecha del descontento cuando en el aire soplan rebeldía, descontento y hedonismo juvenil. Recuerden, 68, hace 50 años, los jóvenes andaban muy inquietos en el planeta y en lugares específicos. El caso en ese momento del Black Power y las Panteras Negras. Elaine Brown, dirigente de este partido de Panteras Negras, escribió en sus memorias, Una probada de poder, escrito en 1995, que la muerte de Martin Luther King desató el mayor levantamiento masivo de gente negra en la historia de los Estados Unidos, en más de 100 ciudades. La no violencia había muerto. Este movimiento de Panteras Negras o el poder negro, habría que agregar también, por supuesto, la guerra de Vietnam y todos aquellos jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam. Muchos jóvenes regresaban de Asia, de aquellos lugares de Asia, regresaban enloquecidos y estaban realmente perdiendo la guerra con los vietnamitas. Y a mí, de manera particular, me tocó conocer a algunos excombatientes de Vietnam que habitaban en Chetumal, y créanme que estaban realmente bastante tocados, ¿eh? Estaban, desde su mente se iba a otros lados y siempre pensaban en la guerra. Y estaban ahí, pues estaban jubilados, eran jubilados de la guerra de Vietnam, viviendo en Chetumal, con la mente ida. Entonces me imagino aquellos momentos del 68, cuando estaban estos jóvenes. Y también, por otro lado, estaba en contraposición el movimiento hippie, paz y amor. Y ahí estaban las Panteras Negras hace 50 años, que no eran un grupo de ofensiva. El Verano del Amor, 1967, con epicentro en Los Ángeles y San Francisco, no fue solo un fenómeno vecino, un fenómeno de los hippies. Tampoco el movimiento por la libertad de expresión en Berkeley y San Francisco en 1968. La nueva organización negra mostró una apertura inusual a los blancos. Compartían el rechazo a la guerra de Vietnam. En sus 10 puntos, el partido de las Panteras Negras decía: no lucharemos ni mataremos a otras gentes de color en el mundo quienes, como los negros, son víctimas del gobierno racista blanco de los Estados Unidos. Iban más lejos. Nos protegeremos de la fuerza y la violencia de la policía racista y el ejército racista por todos los medios necesarios. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. 1968, de manera particular, se queda grabado para México. Primero Tlatelolco, 2 de octubre. Y luego, 10 días después, las Olimpiadas, 1968. Dentro de este juego de nostalgias e imágenes del pasado, recordamos los Juegos Olímpicos de 1968. Justo en la ceremonia de entrega de medallas de la prueba de los 200 metros, Tommy Smith, que había ganado la medalla de oro por parte del equipo de los Estados Unidos, negro por supuesto, junto con su compatriota John Carlos, que había obtenido la de bronce, que eran también de raza negra, ambos agacharon la cabeza y levantaron el puño en alto con un guante negro mientras sonaba el himno de los Estados Unidos. Era un recuerdo a las Panteras Negras, al Black Power, como símbolo del movimiento y en protesta por el racismo en los Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica. Peter Norman, un australiano medalla de plata en la misma prueba, desapoyó pegándose a la altura del corazón un adhesivo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Ese gesto provocó que fueran expulsados de sus respectivos equipos y tuvieran que abandonar la Villa Olímpica. Los atletas de raza negra, Smith y Carlos, al volver a los Estados Unidos, fueron tratados como delincuentes y no encontraron trabajo durante muchos años. Aunque los dos atletas negros no tenían alguna relación con el partido Panteras Negras, por esta acción la prensa de aquel tiempo de los Estados Unidos, hace 50 años, los consideró extremistas y se les ligó erróneamente con el partido de las Panteras Negras. Entonces hoy recordamos este movimiento hace 50 años de los Panteras Negras, el partido de los Panteras Negras y el Black Power de 1968. Son las 20:35. Para tener en cuenta. El voluntariado de la Universidad Veracruzana apadrinó a los niños que egresaron de la escuela primaria José Abraham Cabañas, ubicada en la localidad de Atecachi, municipio de Izhuacán de los Reyes, a quienes otorgó algunos obsequios para motivarlos a continuar sus estudios. Una labor que ha hecho el voluntariado de una manera realmente loable, apoyando a todos los niños que lo necesitan y particularmente en el municipio de Izhuacán de los Reyes. En esa ocasión fueron 9 niñas y 2 niños que recibieron juguetes, peluches y útiles escolares después de bailar el tradicional vals y recibir su diploma por haber concluido su educación primaria. Aunado a esto, se realizó la gestión para que el payaso Pelón Pelorrico, que va a todas las fiestas del voluntariado que está dedicado a los niños, hizo un espectáculo para los pequeños, sus familiares y los asistentes al festival de fin de cursos. Ese personaje obsequió 2 docenas de pelotas a pequeños que presenciaron el espectáculo y provocó muchas risas en personas de todas las edades. María Celia Colorado Soto, madre de 2 niños de la escuela primaria, agradeció a la Universidad Veracruzana por preocuparse por los alumnos de esa institución educativa allá en Atecachi, en Izhuacán, ya que ellos originan que estudien con más, todo eso hace posible que estudien con más ganas. Gracias a todas las actividades que lleva a cabo la Casa UV de Coyopolan y comunidades aledañas, la universidad es muy querida en la región, dijo la mamá de estos niños, María Celia Colorado Soto, y la verdad da mucho gusto saber que nuestra universidad se vincula de esta manera con los niños y evidentemente que les abre otras puertas, otras experiencias para mejorar en un futuro muy, muy cercano en sus comunidades. Son las 20:37. De un total de 28 alumnos de primaria y preescolar mostraron los avances y habilidades adquiridas dentro del curso Robótica y Programación de Software, el cual les fue impartido por estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Los niños acuden a las escuelas primarias Ricardo Flores Magón y La Corregidora de las localidades Rinconada y Casablanca de los municipios de Emiliano Zapata y Puente Nacional, respectivamente, así como del Jardín de Niños Lilian Bertelli. Durante un periodo de 1 año y 8 meses, los padres de familia acompañaron a sus hijos un sábado de cada mes para asistir a las clases que maestros y estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática de los programas educativos de Ingeniería de Software, Informática, Redes y Servicios de Cómputo y de la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario les brindaron de forma gratuita en las instalaciones de esa entidad académica. Al presenciar esta demostración realizada en la explanada de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Liliana Betancourt Trevedan, que es directora general del Área Académica Económico-Administrativa, destacó que este curso es un semillero que permite a los niños desarrollar habilidades de forma natural, pues se les cultiva esa formación que en un futuro los hará voltear hacia tales áreas de conocimiento. Pero aún más, pues estos cursos se están otorgando a niños que pues apenas van iniciando, pero que sobre todo están en comunidades rurales. Carlos Alberto Ochoa Rivera, director de la Facultad de Estadística e Informática, manifestó que esta es una manera de vincular estudiantes y profesores con una necesidad social en el sentido de que existen comunidades sin acceso a la tecnología. Durante este evento, Gerardo Contreras Vega, profesor de tiempo completo de la Facultad de Estadística e Informática, comentó que este curso surgió hace aproximadamente 2 años de un taller sobre instalación de software libre y por el interés de maestras de los planteles antes citados al detectar en algunos de sus alumnos habilidades matemáticas. En un principio, dijo Gerardo Contreras, maestros universitarios se trasladaban a las comunidades a impartir las clases, pero después se planteó la posibilidad de que los pequeños acudieran a las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática, donde se cuenta con todas las herramientas, material y equipo sofisticado. Entonces expresó que aprender sobre programación permite a los alumnos de preescolar y de primaria abrir su mente y pensar de una forma más estructurada. O sea, de hecho, pues tener este acercamiento desde muy pequeños, evidentemente que su mente se desarrolla de otra forma muy vertiginosa con los tiempos tecnológicos que nos imponen ahora. Entonces, esta retroalimentación ha dado como resultado que los pequeños se concentren más en sus actividades escolares, pues anteriormente se distraían con facilidad. Además, que obtengan mejores calificaciones, sobre todo en matemáticas. Lo anterior fue reafirmado por Ixchel Trillo Rodríguez, maestra de la Escuela Primaria La Corregidora, quien puntualizó que los menores mantienen mejor su atención y ya no son tan dispersos, pues en un principio les costaba mucho terminar una actividad. Ahora han avanzado en habilidades de razonamiento, lo cual se traduce en un mejor desempeño escolar y trabajo en equipo. Fíjense todo eso a través de esta relación con la estadística y la informática que le imparten maestros y estudiantes de nuestra facultad. Como parte de la exhibición, los menores, apoyados por sus mentores, programaron una tableta de Arduino, lo que representó el cerebro de un robot que tenía 2 luces LED como ojos. Es parte de las prácticas que realizan estos niños. Son las 20:41. Mundo Universitario. Bueno, muy al principio hablábamos de las elecciones de este domingo, no solamente este día, todos los días hemos venido hablando de diversos momentos de la elección que estará ya lista para el próximo domingo. Y el día de hoy, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers, entregó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, la auditoría tecnológica al sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como el PREP Federal 2018, que se utilizará en los comicios de este próximo domingo 1 de julio. Tras entregar la evaluación a la integridad y seguridad en el procesamiento de información y de la publicación de los resultados preliminares, el rector subrayó que la Universidad Nacional está comprometida con la verdad, con el progreso y desarrollo del país, y confió en que la próxima jornada electoral estará marcada por una gran participación ciudadana. Llamó a los jóvenes a votar en libertad. México es un gran país y los jóvenes son la esperanza. Hay que seguir trabajando, estudiando, esforzándonos todos los días. Tras participar en la ceremonia efectuada en la macrosala de prensa de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, también el rector de la UNAM expresó su confianza en que a partir del día 2 de julio se inicie un proceso de reconciliación que nos permita trabajar por el crecimiento y el desarrollo de la nación. Eso es lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Esperemos que a partir del 2 de julio comience todo un proceso de reconciliación y trabajemos todos para esforzarnos y crecer y desarrollar este país. México es un gran país y los jóvenes son la esperanza de este país. Yo les diría a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir esforzándonos todos los días. Ojalá así sea, ¿no? Que el 2 de julio así estemos. Pero miren, independientemente de los resultados, yo les aseguro que de 9 a 11 de la mañana el país va a estar pensando en el fútbol, ¿no?, entre México y Brasil. Ya después vendrán otra vez las cuestiones de los procesos electorales. Pero también ahí habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Porque imagínense que de repente lo que está en lo que todos estaremos viendo el fútbol, por ahí no va a haber algún abusivo que empiece a hacer cambios en los conteos electorales. Esperemos que no sea así. Bueno, eso es un mal pensamiento, ¿no? Como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Bueno, espero que no, ¿no? En su oportunidad, Lorenzo Córdoba Vianello indicó que el PREP de este 1 de julio será el más robusto y confiable de las últimas dos décadas. Expuso que contempla innovaciones como la digitalización de las actas de escrutinio desde la casilla a partir de una aplicación. Las innovaciones forman parte de recomendaciones hechas por la UNAM, que audita el programa desde el 2009. En tanto, el director general de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, Felipe Bracho Carpizo, expuso que entre enero y junio se realizaron ciclos de pruebas continuas para verificar que tanto los datos como las imágenes de actas de escrutinio y cómputo son procesados por el PREP federal de manera íntegra, es decir, que no sufren alteraciones y que el sistema informático cumple con los criterios normativos y de auditoría establecidos. El 1 de julio se comprobará ante un federatario público que los programas informáticos centrales que fueron auditados por la universidad o por la UNAM sean los mismos con los que el PREP federal iniciará operaciones y que ningún tipo de resultado haya sido registrado previamente en su base de datos. Durante la operación del programa se verificará en dos ocasiones más y se hará una validación final después del cierre de operaciones, que será el 2 de julio. La auditoría contempla procedimientos y criterios señalados en los lineamientos del PREP emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como buenas prácticas de auditoría, ingeniería de software, seguridad de la información y administración de proyectos informáticos. Como podemos ver, cuando menos lo que nos comenta aquí la UNAM, está auditado el PREP, está vigilado el PREP, tienen muchos elementos con el cual van a estar pendientes de los resultados de las elecciones. Esperemos que así sea. Son las 20:45. Voz Universitaria de la Región Orizaba, Córdoba. Vamos a la información de la región Orizaba-Córdoba, y tras dos intensas semanas de clases impartidas a la primera generación de terapeutas y personal de enfermería que cursa la especialización en rehabilitación psicosocial que ofrece el Hospital de Salud Mental de Orizaba, Dr. Víctor Concha Vázquez, académicos del Centro de Investigaciones Cerebrales de nuestra Casa de Estudios expresaron su entusiasmo por contar con la posibilidad de aportar sus conocimientos en beneficio de la población de trabajadores y pacientes del citado espacio, es decir, del Hospital de Salud Mental. El director del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso Denes, hizo hincapié en la necesidad de que el trabajo académico trascienda las aulas universitarias y llegue a la sociedad en todas sus formas posibles. También investigadora del Centro de Investigaciones Cerebrales y docente en esta especialización, Rebeca Toledo Cárdenas reconoció el interés mostrado por los asistentes a este curso, la mayoría de ellos personal del hospital que ha trabajado durante años y les mantienen intacto su deseo de aprender para entender mejor el funcionamiento del cerebro y las enfermedades que lo aquejan. La investigadora Rebeca Toledo señaló que en México no se cuenta con cifras exactas respecto a la población que sufre alguna enfermedad mental, debido a que, entre otras cosas, muchas personas no piden ayuda por temor a los tratamientos farmacológicos o a la posibilidad de que requieran internamiento en algún centro de salud, en donde lamentablemente muchos son abandonados o reciben malos tratos, que es algo terrible realmente. También involucrados en este proyecto, los académicos del Centro de Investigaciones Cerebrales Genaro Coria Ávila, Leonor López Meraz, Luis García Hernández, Elena Hernández Aguilar, Daisy Herrera Covarrubias y Fausto Rojas, coincidieron al señalar que la experiencia ha sido muy fructífera y enriquecedora y se espera que siga creciendo en beneficio de los que tomen esa especialización y de sus pacientes, y sobre todo en ese caso particular de la zona Orizaba, donde se encuentra el Hospital de Salud Mental, y que qué bueno que los estudios del Centro de Investigaciones Cerebrales salgan de sus laboratorios, de sus aulas, de sus centros de trabajo y vayan al campo, en ese caso particular, a Orizaba y su Hospital de Salud Mental. Son las 20:48. Es preciosa y la cantan sobre todo los ejércitos rusos cuando van al combate, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión nos sirve para hablar de, o nos hace el fondo para hablar de un gran personaje. Recuerden que hemos estado hablando de personajes rusos y hoy vamos a hablar de Yuri Alekseevich Gagarin, que fue el primer astronauta, el primer cosmonauta, como se les conoce allá en Rusia, cosmonauta soviético, por ser el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Ayer hablábamos de Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer. Bueno, el primer hombre fue Yuri Gagarin, que nació en Klushino, en la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, y falleció en Novosiolovo, en la Unión Soviética también. Yuri Gagarin fue un piloto militar soviético que participó activamente en el programa espacial desarrollado por la URSS y que le iba ganando esa carrera del espacio a los Estados Unidos. Imagínense, fue el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, y le habían ganado ya los Estados Unidos ese honor, ¿no? El 12 de abril de 1961, a bordo de la nave Vostok 1, fue lanzado al espacio exterior, siendo el primer ser humano en alcanzarlo y viajar por él, por el espacio. Ostenta los galardones de héroe de la Unión Soviética y héroe del trabajo socialista, entre otros, el gran cosmonauta Yuri Gagarin. Son las 20:50. Arte y cultura. Trabajadores de la Universidad Veracruzana participaron en el taller Arte Terapia como alternativa para el bienestar emocional y físico y recibieron los beneficios que brindan técnicas y herramientas que favorecen el descubrimiento personal y la disminución del estrés en diversas áreas de la vida. La ceremonia de cierre y entrega de constancias a los 35 participantes, quienes laboran en las direcciones generales de personal y de vinculación, se efectuó en la sede del taller, el aula audiovisual de la Facultad de Arquitectura. Ahí estuvieron reunidos. Este programa piloto es un esfuerzo coordinado entre la Dirección General del Área Académica de Artes y el Sistema de Atención Integral a la Salud, que fue impartido por Luz Belén Hernández Sarmiento y Roxana Chávez Villaseñor, con una duración de 30 horas que abarcaron las mañanas del 27 de febrero al 28 de junio, hasta el día de hoy. El objetivo de este taller fue incidir en el bienestar de los trabajadores y contribuir a la formación de entornos laborales saludables mediante la apropiación de técnicas y herramientas que favorecieron el descubrimiento personal y la disminución del estrés en diversas áreas de la vida, así como mejorar la capacidad laboral y las relaciones interpersonales. Los participantes desarrollaron mecanismos de afrontamiento asertivo para su práctica laboral a través de dinámicas del taller. Ahí María del Rocío Salado Pérez, que es coordinadora general del SAISUB, recordó que el taller se creó a raíz de la preocupación de las autoridades universitarias por la salud de los trabajadores, no solo en el discurso. Bueno, pues hicieron varias actividades artísticas y fue lo que ayudó mucho dentro de este movimiento para los empleados de la universidad. Miguel Flores Covarrubias, quien es titular de la Dirección General del Área Académica de Artes, afirmó que el estrés consume a las personas y no tener herramientas para lidiar con la cuestión es preocupante. Por ello, le da mucho gusto ver que los trabajadores de la UB se le ofrecieron herramientas, pues padecemos estrés de a todos los niveles, como trabajadores así sucede. Entonces, tener una actividad artística, lúdica, pues ayuda mucho en su momento. Bueno, hablando precisamente de cuestiones laborales, el día de hoy había preocupación, nos acordamos de las épocas de Duarte, ¿no? No salía la quincena. No, ya, todos estaban preocupados, ¿eh? Ya eran las 2 de la tarde, dicen, no sale la quincena. Bueno, pues hubo un problema con el banco. La Secretaría de Administración y Finanzas informó que la institución bancaria, a través de la cual se realiza el pago de la nómina, reportó intermitencia en la operación de su plataforma de banca electrónica en el transcurso de la mañana, situación que confirmó a la Universidad Veracruzana a través de un oficio. Por tal motivo, se originó un retraso en el pago de la nómina programado para el día de hoy, derivado de causas ajenas a la institución. Fue un problema del banco, pues ya saben que de repente los bancos se enfrentan a cuestiones de posibles hackeos, espero que no haya sido el problema, pero habló de eso, habló Banamex, ¿no? Que hubo hubo intermitencia en la operación de su plataforma. Y bueno, ese boletín lo dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas a través del maestro Salvador Tapia Espinoso. Hoy es jueves y ya termina esta semana el Voz Universitario en su emisión de las 20 horas. También termina el mes, además, ¿no? Ya regresaremos al mes de julio. Regresaremos en el mes de julio. Y bueno, pues fíjense que la verdad, he estado buscando qué grupo ruso toca música de salsa. No hay, no he encontrado. A pesar de la relación tan intensa que tuvieron por muchos años la Unión Soviética y Cuba, parece ser que la música no pegó en los rusos, la música tropical. Sin embargo, los nombres, sí, en Cuba les encanta poner los nombres raros. Bueno, no tan raros en el caso particular de Vladimir, pero existe un Vladimir cubano, ¿no? Que obviamente tiene que ver con los rusos que servían o daban apoyo al gobierno de Fidel Castro. Entonces son 14, hizo esta pieza que se llama Cuídate de Vladimir. Y lo tienes acabado. No me quiero imaginar cuántas cosas él te haría si estuviera en tu lugar. Llamaría a la policía. Vladimir se vuelve loco en Cuba en aquellos momentos. ¿Quién se volvía loco? Pero pues, de felicidad por tanta música, ¿no? En fin, ya nos vamos. Que pasen buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, que tengan buena noche. Cuando regresa a la casa, desde que perdí a su prieta, anda triste y Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.